tema de gran importancia. El calvinismo nunca me pareció bíblico por una serie de razones que vendrán en su debido orden. A través de los años, mis considerables objeciones se discutían en privado, en detalle, con varios amigos que son calvinistas acérrimos. Felizmente, a pesar de nuestras serias diferencias y nuestra inhabilidad de resolverlas, nunca hubo falta de buena voluntad. Permanecemos en una amistad cercana hasta el día de hoy y simplemente evitamos el tema. Es cierto que a través de la historia, muchos de los grandes evangelistas, misioneros y teólogos de alto nivel sostenían las doctrinas de gracia conocidas como calvinismo. R.C. Sproul declara que los titanes del conocimiento cristiano clásico son calvinistas. También se dice que en la actualidad, aunque muchos no lo publican abiertamente, la mayoría de líderes evangélicos en Estados Unidos de América sostienen alguna forma de esta doctrina. Pronto descubrí que había muchos libros más de los que imaginé promoviendo el calvinismo. Su número e influencia están creciendo rápidamente. Como la Biblia de Estudio de John MacArthur, la nueva Biblia de Estudio de Ginebra promueve agresivamente el calvinismo en sus explicaciones marginales en pasajes claves. Pretende presentar la verdad reformada. Esa frase audaz se equipara a la reforma con el calvinismo, una propuesta prácticamente aceptada universalmente entre los evangélicos de hoy. La cuestión de si esto es cierto es lo que trataremos en las siguientes páginas, y esto seguramente es un tema de gran importancia. La importancia de nuestra preocupación es debida a que sus partidarios incluso afirman que el calvinismo es cristianismo bíblico en su expresión más clara y más pura. De James Kennedy ha dicho: "Yo soy un presbiteriano porque creo que el presbiterianismo es la forma más pura del calvinismo". Escribe John Piper: "La doctrina de la gracia, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos, es el tejido completo del evangelio bíblico apreciado por tantos santos durante siglos". ¿Significa entonces que aquellos que no predican el calvinismo no predican el evangelio? ¿Y cómo podrían los evangélicos salvarse si rechazan los 5 puntos del calvinismo que Piper afirma que son el tejido completo del evangelio bíblico? C.H. Spurgeon, que a veces contradijo el calvinismo, declaró: "Las grandes verdades, que se llaman calvinismo, son, creo, las doctrinas esenciales del evangelio que es en Cristo Jesús. Ahora no pido que creas todo esto del calvinismo. Es posible que usted no pueda, pero creo que lo hará antes de entrar en el cielo. Estoy convencido de que tal como Dios puede lavar vuestros corazones, también lavará vuestras mentes antes de entrar al cielo". Es impresionante el tener una declaración tan fuerte viniendo de Charles Spurgeon. Jan H. Kirchner escribe: "Creemos como el gran predicador bautista Charles Spurgeon cuando dice que el calvinismo es solo otro nombre para el cristianismo. Una vez más, si el calvinismo es el verdadero cristianismo, entonces, ¿quiere decir aquellos que no son calvinistas no son cristianos?". Seguramente, la mayoría de calvinistas no lo dirían, pero ¿no está implicando esto? Por supuesto que hubo muchos líderes cristianos de igual nivel en la historia de la iglesia como Dwight L. Moody, que eran de la opinión contraria. Norman F. Duty enumera más de 70 líderes cristianos que, en todo o en parte, se opusieron al calvinismo, especialmente su doctrina de la expiación limitada. Entre ellos, hombres como Richard Baxter, John Newton, John y Charles Wesley, John Bunyan, H.C.G. Moule y otros. Un estudio de la historia temprana de la Iglesia revela que la doctrina calvinista era desconocida durante los primeros 3 siglos de la Iglesia. Acerca de su conocimiento de historia eclesiástica, el obispo Davenant, presente en Dort, declara: se puede afirmar que antes de la disputa entre Agustín y Pelagio no había duda sobre la muerte de Cristo, si ésta fue extendida a toda la humanidad o limitada solo a los elegidos. Para los padres, ni una palabra, que yo sepa, se produce entre ellos de la exclusión de cualquier persona por el decreto de Dios. Están de acuerdo de que es realmente beneficioso solo para aquellos que creen. Sin embargo, en todas partes confiesan que Cristo murió en nombre de toda la humanidad. Agustín murió en AD 429 y hasta el momento, al menos, no hay la más mínima evidencia de que algún cristiano haya inventado una propiciación únicamente para los elegidos. Incluso después de él, la doctrina de una propiciación limitada fue lentamente propagada por mucho tiempo, pero solo parcialmente recibida. Hoy solo aumenta la división sobre este tema. La mayoría de los calvinistas insisten en que Cristo murió solamente por los elegidos. Por otro lado, IFCA International, un grupo de iglesias evangélicas independientes, cerca de 700 y 1200 pastores, algunos de ellos calvinistas, afirman en su declaración de fe: creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad para llevar a cabo la redención de todos aquellos que confían en Él. Spurgeon, tantas veces citado por los calvinistas para apoyar su punto de vista, debatía entre sus creencias calvinistas y su corazón de evangelista al que deseaba la salvación para todos. A veces parecía rechazar la expiación limitada, aunque a menudo firmemente lo predicaba. A veces parecía contradecirse casi en la misma frase que expresaba. Hay algunos que les parece necesario para su sistema de teología el limitar el mérito de la sangre de Jesús. Si mi sistema teológico necesitara de tal limitación, lo lanzaría a los vientos. No, no, me atrevo a permitir que este pensamiento encuentre alojamiento en mi mente. Esto que parece tan similar a la blasfemia. En la obra terminada de Cristo veo un océano de mérito. Mi plomada no descubre fondo, mi ojo no discierne costa. Debe haber suficiente eficacia en la sangre de Cristo. Así lo tenía la voluntad de Dios para haber salvado no solo a todos en este mundo, pero a todos en 10,000 mundos. Al tener a una persona divina como ofrenda, ¿no sería coherentemente concebir un valor limitado? Atado y medido son términos inaplicables al sacrificio divino. La intención del propósito divino fija la aplicación de la oferta infinita, pero no la cambia en una obra finita. Mérito y valor deben aplicarse a los efectos de la cruz. Si la cruz está destinada a un número limitado, los elegidos, su mérito y valor necesitan ser limitados. Si Dios así lo hubiera querido, esta es la cláusula clave que Spurgeon a veces negó claramente. Por otro lado, es evidente en muchos de sus sermones que Spurgeon creía que la salvación estaba disponible a toda la humanidad. La contradicción es evidente, un hecho de que los calvinistas son reacios en admitir. Por lo tanto, he sido acusado de falsificar y aún citar erróneamente a C.H. Spurgeon. Hay suficientes declaraciones más hechas por Spurgeon. Estas serán presentadas en este documento para permitir a los lectores llegar a sus propias conclusiones.